está también Felipe Sastre por el bloque opositor. La verdad que lindo es tenerlo en vivo en este micropoder legislativo. Estamos en escenario electoral, así que vamos a hablar de eso. En lo que se decide son lugares en el Congreso, Poder Legislativo Nacional, así que lo tenemos. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Bueno, saludamos a Pablito, Mariana y a toda la audiencia. Ahí está, Felipe, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, a mí también, muchas gracias por la invitación y la verdad que un placer poder compartir esto y junto con Juan Domingo ver cómo sale el debate y si el intercambio seguramente sea productivo, que la gente pueda saber en primera persona cómo pensamos. Ahí está. Yo hace rato vengo viendo con contactos con otras partes de la provincia que se toma como referente el Consejo Deliberante de Concordia. ¿Ustedes toman conciencia de eso? Por el nivel de trabajo, por el nivel de debate, te diría también por el nivel de discusión que se da adentro. ¿Lo ven? ¿Lo toman a eso? ¿Son conscientes de que esto está pasando? Sí, bueno, hablo yo. Sí, vamos. Sí, en principio sí, de hecho hemos recibido visitas de algunos otros concejales, hemos tenido la oportunidad de la provincia, y esto también, lo de las sesiones en vivo. Por otro lado, Concordia es sumamente importante en lo que es la provincia. Cuando hablamos de política, creo que tiene una generación constante de dirigentes, de debate político, y por ende también creo que el hecho de ser, digamos, el cuerpo deliberativo y de ser la cuna de varios dirigentes también hace que a uno por ahí observen más. Y el tema, ahí lo suma Felipe, y el tema de esto de la formación del Consejo también es un dato importante, ¿no? Hoy tener 5 bancas que son opositoras hace que por lo menos se genere el debate. ¿Lo toman así, Felipe? Sí, a ver, el Consejo Deliberante ha pasado por etapas donde no había oposición. No solamente no había oposición discursiva, sino que en los números no había oposición, era un solo espacio el que ocupaba todas las bancas. Y nosotros valoramos como algo muy positivo, ya desde el 2015 al 2019, que la oposición tuvo 4 bancas, y luego cuando en la elección última nosotros pudimos obtener una más y ya somos 5 en la oposición. A mí me parece que eso es muy importante porque los distintos sectores de la sociedad de Concordia pueden tener representación y puede haber más voces que digamos se hagan eco de ese tipo de cuestiones, y lo hemos visto. Pero bueno, más allá de eso, del tema numérico, yo creo que discursivamente en el Consejo se puede apreciar la variedad de opiniones, y eso es muy rico para la democracia. Más allá de cómo es el resultado de una votación, que en el marco de la sesión se puedan escuchar diferentes voces y diferentes miradas. Ahí está. Y muchas veces se ven representadas en esas voces el vecino. Esto también tiene un grado de apertura al Consejo, ¿no? ¿Lo notan a eso? Bueno, andan en la calle, yo los cruzo a ustedes y andan en la calle, también se ve representado el vecino. Aparte lo manifiestan acá en el micro, por eso lo digo, sí, también. Sin duda, en verdad los poderes legislativos son donde se representa mayormente lo que sería la democracia representativa. Porque vos tenés otros poderes como el Ejecutivo, donde está unificado en una persona, o en, bueno, en todas las secretarías y demás, pero en concreto es la visión política de un partido. En cambio, en lo que es el cuerpo deliberativo está representado, justamente como decía Felipe, todas las voces y todas las visiones políticas. Temas puntuales que van llevando para llegar al tema del presupuesto que se habló el otro día, pero antes le quiero preguntar, un balance de lo que es el tema de la pandemia, porque no hay que dejar de lado que se tuvo que gobernar en base a una pandemia. Y obviamente hubo posturas diferentes, ¿no? ¿Cómo están haciendo este balance? Para llegar después, quiero hablar del presupuesto, que el otro día se pidió la ampliación. ¿Cómo fuiste haciendo ese balance? Bueno, yo creo que es un tema que lo hemos discutido en otras oportunidades que yo he venido, y yo he tenido una postura muy crítica al modelo de restricciones en general. Y yo creo que con el tiempo nosotros de alguna manera hemos podido ver que lo que nosotros decíamos tenía algún sentido, ¿no? Yo no quiero hacer leña al árbol caído con la foto de Olivos, pero yo creo que representa, más allá de la conducta puntual y si es delito o no es delito, como discutía ayer Santiago Cafiero, representa lo que es la argentinidad, ¿no? Es, yo voy a hacer lo que a mí me parezca, más allá de lo que diga la ley y más allá que yo sea el presidente, pero igual voy a exigir desde un plano moral pareciera superior que los demás cumplan con cosas que ni yo mismo estoy dispuesto a cumplir. Un poco yo creo que eso es lo que dice la foto. Y la pregunta es, ¿era necesario insistir tanto con un discurso de los vamos a meter presos, son unos irresponsables, ustedes militan la muerte, cuando después vemos que ni el propio presidente, y a ver, en esto no lo voy a justificar, pero el presidente también es un ser humano. El ser humano es por naturaleza un ser sociable, y esto ya lo decía hace muchísimos años la filosofía griega de Aristóteles y su grupo de discípulos. Entonces, ¿por qué si durante toda la historia de la humanidad hemos trabajado sobre la conciencia de que el hombre es un ser sociable, quisimos por vía reglamentaria, por vía de decreto, restringir y con un discurso tan fuerte cuestiones que hacen a la esencia misma del hombre? No me sorprendió la foto de Olivos. Para mí era obvio que esa foto y otras millones de fotos deben existir. Porque es imposible que vos, por vía de una disposición legislativa, trates de ir contra la esencia y la naturaleza del hombre. Y eso es lo que nosotros hablábamos. Siempre quisimos tener ese discurso y defender por sobre todas las cosas la libertad, porque si no tenemos libertad no somos nada. Después, ¿cuáles son los matices y cuáles han sido los resultados? Bueno, si vos me preguntás a mí, yo creo que en Concordia estamos muy bien hoy. Y vos me podés decir que acá se tomaron medidas más duras, más blandas. Podemos entrar a discutir eso y nosotros, ya te digo, hemos hecho nuestros aportes a lo largo del año. Hoy el balance, objetivamente, es que Concordia está muy bien. Estamos esperando que lleguen las segundas dosis. Hay muchas quejas por la segunda dosis de la vacuna Sputnik, sobre todo. Y yo soy una de las personas a quien vacunaron con Sputnik, así que cuando a mí me lo cuentan, le digo, no me lo digas, yo lo estoy viviendo. Pero creo que el balance es bueno. Hay otras ciudades que están más comprometidas, pero yo creo que a lo largo de este año lo que ha sucedido más allá de lo epidemiológico también hay que analizarlo. No nos alcanza con el reporte que ustedes de este medio, yo siempre lo veo, y aunque no me crean, es mi faro cuando veo los números. Los veo a través de ustedes, que lo ponen en el Facebook, y así es como yo me entero. Más allá de eso, yo creo que también hay que mirar lo otro. Entonces, si uno se centra estrictamente en lo sanitario y trata de quedarse ahí, se va a perder la empresa de Berterame que se fundió, el hotel de los Masud que se fundió, tantas otras casas de cumpleaños, restaurantes y negocios como esos que dejaron también familias en la calle. Juan, a vos también. Bueno, en principio sostener, ¿no?, que esto de la pandemia que afecta a nivel global viene un poco a poner en jaque el sistema. O sea, venimos de un mundo donde impera el capitalismo, donde el Estado o la política en principio tiene un papel casi para ello, ¿no? Es decir, tiene que reducirse a esto, ¿no? A no meterse en la economía, a no meterse en la vida social, y todo o mayoritariamente lo rige el mercado y la libertad casi como un valor supremo. Y viene esto de un virus que contagia, que mata y pone en jaque el sistema. Entonces, en principio, y lo hablábamos el viernes, un poco siento que el mercado, ante la imposibilidad de autorregularse, viene a pedirle ayuda a la política. Es decir, ahora, eso hace que las personas que tienen la responsabilidad de dirigir un país, una provincia, un municipio, tengan... Por un lado, queden expuestos en el sentido de decir, mira, el mercado esto no lo puede resolver, tienen que resolverlo ustedes. Y bueno, empieza una serie de empezar, ¿no? De palabras, de charlar con los epidemiológicos, la conformación de COES, la conformación donde todos, ante algo imprevisto, tiene que empezar a tomar medidas. La realidad es que creo que viene con una primera etapa donde... La única forma de combatir la pandemia, o por lo menos que no se propague, era mediante las medidas restrictivas. Entonces, no, tenemos que hacer el aislamiento, tenemos que tratar de que la población no circule, porque esto mata, digamos, no es broma, digamos. Veníamos de un sistema sanitario que estaba totalmente desfinanciado, había que generar más camas, había que establecer las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también se da un debate casi ideológico de cómo entendemos los derechos. Para el justicialismo, digamos, no hay derechos absolutos, sino que tienen lo que se llama la función social. Entonces, muchas veces empiezan, y eso en principio sería como una especie de límite hacia ciertos derechos, cuando... por decirte, la propiedad entendida como un derecho absoluto te permite, no sé, afectar el ambiente, por decirte, pues yo soy dueño de mi propiedad privada y en principio puedo hacer lo que se me cante. Uh-huh. Pero no, cuando esa propiedad privada o el ejercicio de ese derecho empieza a afectar, ahí es donde aparece el límite social. Creo que es lo que sucedió también con esto, el derecho a transitar y el derecho a decir yo quiero hacer lo que quiero, porque sí, está así, y la Constitución me protege y yo tengo esto, y tengo estos derechos y quiero ejercerlo de manera absoluta. Creo que ahí aparece lo que se llama la salud pública, que viene a decir, mirá, sí, vos podés ejercer tu derecho a transitar, pero afectás el bien jurídico de otras personas y el bien jurídico supremo que es la vida. Entonces ahí creo que se empiezan a dar este sentido social, por decir, de los derechos que muchas veces también nos vemos con esto, ¿no? De decir, ¿cómo hacemos para limitar o cuán injusto o no es una medida? Y bueno, yo también he sido por ahí crítico a algunas medidas, pero hoy con el diario del lunes, viendo hoy cómo está la ciudad y todo, siento que esas medidas tenían un suerte de sentido. Y ni hablar que esto deja, si uno mira para atrás, el otro día hablamos con el concejal Bovino y le decía, nosotros no somos conscientes de lo que realmente pasó o estamos saliendo, digamos. Cuando uno empieza a mirar atrás y ve que padres de amigos, padres de o familiares y lo que sea, hoy ya no están con nosotros, la normalización, digamos, de un montón de cosas, decir, mirá, murió. ¿Y por qué murió? ¿Por COVID? Y todas esas cuestiones que yo creo que va a llevar mucho tiempo a la población realmente tomar conciencia de lo que nos sucedió, digamos. Uno se empieza ahora a, por decirte, ayer yo estaba en la costanera y veía, no, che, está sin barbijo, está, mirá, tal, mirá. Sí, sí, y pasa. Es decir, creo las consecuencias que ha tenido sobre nosotros esta pandemia, creo que es una cuestión excepcional y que sin duda también ha llevado a los políticos, o como te decía al principio, ¿no?, a los dirigentes políticos a una exposición mayor, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si yo a eso le pego la parte que en un momento de la pandemia fue un debate, el tema económico. ¿Cómo empezamos a analizar la situación económica del país? Pero obviamente la traemos acá, con una inflación que no se le encuentra la vuelta, fuerte, con un impacto, me imagino, en el municipio también, por eso te digo, lo traemos acá, el otro día trataron una ampliación del presupuesto, pero a su vez, la Municipalidad de Concordia mostrando cierto grado de ordenamiento de su economía, ¿cómo empezamos a analizar? Lo mismo para vos, Felipe, arrancamos con Juan, pero empezamos a analizar ahí. Porque hay preocupación en el tema, ¿no? Uno dice, bajó la recaudación propia porque los negocios no vendían. Me imagino que la coparticipación también. El turismo, que impacta fuerte en la economía del municipio, estaba cerrado. Pero demostró ese grado de ordenamiento el municipio, pero la inflación sigue alta. El gobierno nacional ayudó con las IFE, con las ATP. Yo te digo que me hagas un combo de eso, Juan. Sí, sí. Tenés para un abanico grande. Sí, sí, para hacer un abanico. En cuanto a lo que sería la administración del municipio, creo, por más que parezca tal vez nada, creo que el hecho de haber podido pagar todos los sueldos de los empleados públicos en términos, incluso de quien aquí suscribe, digamos, y demás, ya demuestra una suerte de ordenamiento. Después todo lo que sería el cambio de políticas, digamos, yo siempre digo, ¿no?, que la pandemia vino a cambiarnos. Claro, pues se reorientaron recursos, claro, que se sacaron de acá. O sea, cuando nosotros veníamos acá a charlar, de decir, ¿qué vas a hacer como concejal? Vos decías, no, mirá, tengo ganas de hacer esto, me parece que hace falta trabajar en esto, y esto te pone patas para arriba las prioridades. Entonces, creo que en principio la administración municipal fue uno de los, cuando se enfrenta contra esto, inmediatamente toma medidas en cuanto al gasto público, en cuanto, si uno hace un paneo de la provincia, y te diría de la Argentina, fue uno de los primeros que hizo la restricción de los accesos, con todas las consecuencias políticas, y como la gente también decía barbaridades, y mirá, si a mí no me vas a dejar ingresar a la ciudad, mirá, y bueno, de hecho nosotros hemos estado ahí en los controles, y todas las consecuencias negativas, pero también positivas, que pudimos también contener un poco. Pero bueno, en concreto, tenemos un Estado municipal que cumplió con sus obligaciones, que también hizo muchas medidas ya sea de alivio fiscal en el sentido de exenciones impositivas a los sectores económicos que no se les estaba permitido desarrollar o que vieron una mengua, digamos, en eso, y también ayuda social. O sea, pequeños montos, pequeños por ahí si lo vemos de manera individual, pero que han llevado más de 100 millones al patrimonio del municipio, lo cual deja entrever eso que vos decís, ¿no? Un ordenamiento o por lo menos una previsión en un ambiente donde la imprevisión o lo impredecible era lo característico, digamos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Después tenemos también montar un operativo de vacunación que, independientemente de la ideología, independientemente de tal vez lo apolítico, etcétera, todos te dicen, no, mirá, la verdad que excelente la atención, pero eso también viene tiene un trasfondo de gastos o inversión, salud, diría yo, del municipio. Bueno, y después, saliendo de lo público, viendo lo privado, yo creo que sí, Concordia tiene la situación particular de, que eso después lo charlamos, pero tiene esas, lo que se dice Borde siempre, las asimetrías, una población muy vulnerable o gran parte de su población vulnerable, y el temor este, ¿no?, de quienes nos gobiernan, incluso yo también, de decir, llega a ingresar por ahí en los barrios más vulnerables, realmente puede llegar a ser un desastre y una catástrofe. Entonces, caótico, ¿no? Creo que ahí también es donde hay que tomar decisiones contundentes, y bueno, creo que se tomaron. Y el tema del desarrollo de la actividad privada, yo creo que empezamos con muchas restricciones, y luego se fueron, y a medida que iba pasando, bueno, se fueron habilitando desde las canchas de fútbol 5, los clubes, el sector gastronómico en cuanto a la limitación de los horarios, y bueno, y así, ¿no es cierto?, los comercios, y creo que, te repito, con el diario del lunes, ni hablar que hay un montón de personas, por ejemplo, él hablaba del caso de Berterame, yo por ahí charlaba mucho con él, realmente, el otro día cuando hablaba, vos decís, mirá, tipo invirtió, metió muchísimo dinero, y después lo agarra la pandemia y tiene que cerrar, y con toda la ilusión que él tenía de desarrollar un emprendimiento innovador para la ciudad y para la región de Salto Grande, y termina cerrando sus puertas ahora, y decís, ¿qué tengo yo para decirle a una persona por eso repito, ha ocupado ante la imposibilidad del mercado de dar una respuesta, a decir, mira, esto yo no lo puedo autorregular, son los políticos los que tienen que decidir. Creo que nos ha ubicado también en un rol complejo, y lo que yo siempre insistía es eso, ¿no? Que muchas veces fui un crítico de, con esas personas hay que nunca perder el diálogo, porque si perdés el diálogo con estas personas, listo, ¿no? Tenés que escucharla porque vos vas a tomar una decisión sobre su vida, sobre su familia y demás. Medianamente creo que el Consejo Deliberante ha cumplido ese rol, hemos recibido a maestras jardineras, bueno, se ha hecho uso de la banca del pueblo para el Grupo Puente, y bueno, y también muchos concejales, esto, ¿no?, de ir a hablar, mirá, en el Ejecutivo realmente no me quieren atender, o me atienden, o tal, no me contestan, nosotros ahí haciendo punta para decir, mirá, abran las puertas del municipio porque es gente que quiere laburar, y por lo menos tenemos la necesidad de escucharlos, y de última que hagan hasta catarsis, bueno, creo que el municipio, dentro de todo, con todas sus patas y demás, ha sabido llevar ese nexo con los privados, y bueno, pero sí, es una situación excepcional y que impacta en lo económico terrible, pero tengo la esperanza que también, ¿no?, que en un futuro esto pueda empezar a girar, la rueda empiece a girar de vuelta. Ahí está, bueno, dijo el presidente, más abajo no, dijo, no, empezó a subir. Felipe, lo mismo también, sí. Y ahora igual después lo vamos a sumar de nuevo, que me hablé de la ampliación del presupuesto, bueno. Ahora lo vamos a sumar a Juan también, pero primero háblame este escenario económico. Sí, yo creo que el presidente, cuando empezó la pandemia, fue muy claro en la visión que él tenía. Él dijo, no me vengan a hablar de economía, yo voy a priorizar la salud. Y sus medidas económicas fueron siempre hacia ese lado. Y a mí me parece que hubo una fuerte carga ideológica que después podemos discutir nosotros si tuvo más o menos eco en el mundo, porque me gusta siempre acordarme de las filminas que él hacía y comparaba con otros países. Me acuerdo la de Suecia, pues escribí una columna sobre eso, y era cuarentena o muerte la columna que yo escribí, ¿no? Repitiendo un poco la frase esa de la Revolución Cubana, patria o muerte, ¿no? Es como que era la cuarentena o nada. Era la cuarentena y los otros son los defensores de la muerte, los que quieren que la gente se muera. Y no, no era así. Nosotros le decíamos, señor presidente, el año pasado, si usted no atiende la economía, va a morir gente de COVID, pero también va a morir gente de patologías relacionadas a depresión, a la falta de ingresos. Hay muchos casos donde uno lo analiza de ese lado y también los problemas económicos matan. Hay mucha gente que tuvo que dejar de pagar la obra social, que realmente la pasó muy mal. Y si vamos a ese argumento extremo, que para mí no me gusta llevar a los extremos las cosas, pero en el extremo es donde se entiende el concepto. Después en el medio hay un montón de grises. Yo quiero un poco centrarme en eso, centrarme en la cantidad de empresas a quienes no les llegó la ayuda a tiempo. Porque el problema que tuvo la cuarentena no fue la cuarentena en sí misma. Si la cuarentena hubiera durado 2 semanas como nos prometió en marzo el presidente, obviamente no hubiéramos llegado a donde estamos. El problema es la extensión de las medidas y por ahí la falta de criterio que hubo a la hora de rehabilitar actividades. Porque yo, esto lo he venido analizando todo este tiempo, hay muchas actividades que se habilitaron pasado muchísimo tiempo con una situación epidemiológica mucho peor de la que teníamos a principios de marzo. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? Y porque en realidad, acá me parece que siempre subyacía otra cuestión, y es, no sabíamos cómo atacar el problema y por las dudas cerrábamos todo. Y eso es una decisión. Es una decisión que obviamente tiene un componente ideológico. Hay países que decidieron no cerrar nada. Por ejemplo, Estados Unidos. Vamos a decir, ¿tuvieron muchos muertos? Sí, tuvieron muchos muertos, tuvieron muchas personas infectadas. Argentina también. Argentina tiene más de 100.000 muertos. No es que Argentina no tiene ningún muerto. Y en los rankings mundiales, por millón de habitantes, estamos muy arriba. Entonces, al principio nos quejábamos de los que militaban la muerte y después Argentina llegó a números que son muy graves. Y Estados Unidos no cerró su actividad económica y es uno de los países más avanzados en la vacunación. Y nosotros cerramos toda nuestra actividad económica y todavía tenemos problemas con la vacunación porque, por ejemplo, se nos puso en la cabeza que las vacunas norteamericanas eran malas y durante mucho tiempo no quisimos negociar con Moderna y con Pfizer ni con Johnson tampoco porque nos parecía que eran malas. Y hoy hemos aceptado y hay un montón de gente en concordia que el segundo componente de la Sputnik es una vacuna americana, que es la Moderna. Y hay otras tantas que las van a vacunar con Pfizer y algún día calculo que llegará la Johnson, que es una monodosis. Entonces, ¿por qué hemos hecho primar cuestiones ideológicas? Bueno, hay que preguntarle al presidente Fernández, eso no lo vamos a poder contestar nosotros. Yo creo que habría que haber sido mucho más pragmático. ¿Por qué? Porque era una situación inédita y porque nadie sabía lo que había que hacer. Y porque hay países de primer mundo como Australia que siguen con las fronteras cerradas. Entonces, si vos querés buscar eso, lo vas a encontrar. Y hay otros países vecinos a nosotros, como Brasil, que siendo países en vía de desarrollo, nunca cerraron nada. Entonces, hay de todo. Y yo creo que hay que entender eso. Hay que decir, hay distintos países con distintas realidades y distintas situaciones económicas y sociales que han tomado medidas diferentes. Nosotros podríamos haber optado por un modelo más a la uruguaya. Uruguay es un país hoy que tiene prácticamente toda la población vacunada. Y fíjate por qué, por ejemplo, no quieren abrir los puentes. Que es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Te están diciendo que no los quieren abrir por el COVID. No los quieren abrir porque tienen miedo de lo que pueda pasar en materia comercial. Porque están mirando lo que pasó acá en la Argentina. Y acá en la Argentina lo que pasó es que devaluamos tanto la moneda que hoy somos un país sumamente atractivo para que la gente venga a comprar. Y eso es un problema. Que el dólar... Pero es que cuando vos mirás lo que valía el dólar cuando asumió Fernández y lo que vale hoy, hoy vale 185 pesos prácticamente en el mercado paralelo. Y eso es un problema. Y si nosotros no reconocemos que en el medio nos pasó eso, y que la inflación es alta, y que hay un montón de gente que no tiene trabajo, y que el IFE fue la única medida paliativa para algún sector de la población que hoy está protestando en las calles, y no están protestando contra Horacio Rodríguez Larreta, eso yo estoy convencido. Esas agrupaciones sociales que salen a la 9 de julio están protestando contra el gobierno nacional. Entonces, evidentemente hay algo que nosotros no estuvimos viendo. Y yo no me gusta eso de yo te lo dije, no para nada. Pero nosotros trabajamos mucho en esa línea y sentimos que muchas veces no nos escucharon. Como así también, hay que reconocer cuando uno llevaba medidas económicas, hubo consenso en el Consejo Deliberante para ayudar a los comerciantes locales. Eso hay que decirlo. Quizá no hubieran sido las que nosotros esperábamos, por ahí éramos más ambiciosos en un montón de cosas, hablábamos de quitas y condonaciones, de multas, de intereses, pero Yo creo que eso está para trabajarse. Asumió el compromiso en su momento el Ejecutivo y yo creo que va a seguir existiendo. Voy a creer en la palabra del presidente municipal Francolini cuando nos dijo que va a venir una etapa donde haya una moratoria, cuando podamos hacer un análisis íntegro de las finanzas del municipio, y quisimos ser responsables y buscar un punto de encuentro y dar medidas de alivio fiscal, y Juntos por el Cambio las acompañó. Pero insisto, lo vimos en el ámbito local, yo no lo vi así en el ámbito provincial y mucho menos en el ámbito nacional. Es muy fácil, y esto lo dije y no me voy a cansar de decirlo, hablar desde la tranquilidad de un sueldo que se cobra todos los meses. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo entro al home banking el 31 de agosto, la semana que viene, y yo voy a ver mi sueldo depositado. Entonces, ¿cómo yo hago para ponerme en ese lugar y criticar a un comerciante que me pide abrir o que me pide una facilidad de pago, o a un tipo que tuvo que despedir a todos los empleados y se está comiendo los juicios laborales y va a perder los ahorros de toda su vida que puso en su emprendimiento confiando en este país? Porque si no, ¿sabes lo que terminamos pasando? El sector público se termina comiendo el sector privado desde un egoísmo de un nivel tal de que yo vivo de tus impuestos, pero te estoy matando. Y así es lo que está pasando. Mucha gente de mi edad que está viendo lo que pasa en la Argentina dice: yo me quiero ir. Y eso a nosotros nos va a terminar dejando devastados. Los países que han tenido fuertes corrientes de migración, como Venezuela, mira cómo están. Cuba, los propios países de Europa en la época de la guerra, cómo quedaron. Lleva mucho tiempo poder recuperarse algo así. Yo no quiero que le pase a la Argentina. Yo quiero que mis hijos nazcan y crezcan acá en la Argentina. Hay que apostar acá. Y lamentablemente hay mucha gente que está perdiendo la visión de futuro por este tipo de cosas. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo. ¿Tenés algo para agregar con respecto? Sí, primero que, bueno, compararnos con Estados Unidos es, no sé, es lo mismo que Federico Bruno anda bien, pero compararlo con Bolt, digamos, o algo por el estilo. No, pero anda a ese nivel, así que creo que andaría bien. Pero, en principio, la economía de Estados Unidos y la economía de Argentina no son lo mismo, son diferentes idiosincrasias, son diferentes culturas, hay diferentes compromisos con respecto a todo, hasta la ubicación geográfica y etcétera, etcétera, digamos, y hasta el sistema sanitario también. Entonces, yo creo, y es más, ayer o anteayer leí algo de Jaureche y hablaba de cómo los diferentes partidos de la Argentina siempre fueron nefastos con lo que ellos llamaban la política criolla. No, no, acá hay que traerlo a Marx. Ay, pero ¿cómo vas a generar vos una especie de idiosincrasia o política tuya, digamos, o forma de conducir si vos tenés a Marx, a Smith? Digamos, hay que traerlos acá si eso ya funciona. Yo creo que también hay una especie de autodenigración que tenemos los argentinos de siempre decir, no, lo que tomemos acá está mal. O este país está mal y todas las medidas, fíjate, allá lo que hacen, ¿por qué no lo podemos traer acá y esto va a funcionar bien? No, no, yo creo que los argentinos tenemos, y que está bien que así sea, que tenemos que tener la capacidad de autorregularnos y decidir sobre nuestro propio destino, y tal vez sin mirar tanto al costado y mirar. Igual, de todas formas, voy a hacer una comparación, digamos, si uno ve países como Brasil, que esa libertad tomada en un extremo generó también consecuencias nefastas para la economía y también para el sistema sanitario. Pero bueno, en concreto yo creo que los argentinos deberíamos, independientemente de la pandemia, ¿no? Que está bien que empecemos a decidir con nuestra característica propia como país. Creo que en eso el justicialismo creo que ha hecho mucho de decir, mira, no me planto ni con el marxismo ni con el capitalismo, genero mi propia ideología. Creo que eso también es lo rico y hay que destacarlo. Ahora, comparar con Estados Unidos, con que tienen la capacidad tecnológica de generar una vacuna, que tienen capacidad de hacer un montón de cosas, que es una potencia mundial, que es mucho más sólida económicamente, que tal vez no tenga que acarrear todos los sistemas, todos los compromisos financieros que tendríamos que enfrentar, que no tiene la población tal vez con estas asimetrías, con estos grandes niveles de pobreza y vulnerabilidad que tenía la Argentina, es un poco entrar en una falacia, digamos, porque no son solo medidas, o sea, una norma en Estados Unidos no se va a cumplir de la misma forma que aquí en Argentina. ¿Querés agregar algo con respecto a esto, Felipe? No, sí, yo lo que veo por ahí, y esto me preocupa, es el kirchnerismo, porque yo no creo que todo el justicialismo piense así, tiene una política de aislarse del mundo. No, va más allá de decir tenemos nuestra propia posición de cuál es el lugar de la Argentina en el mundo. Yo creo que directamente los dirigentes del kirchnerismo tienen la idea de que hay que aislar, que Argentina tiene que estar separada, y esa soberanía llevada al extremo lleva a que hoy los vuelos comerciales estén absolutamente restringidos. Es el único país donde pasa eso. Y no es compararnos solamente con Estados Unidos, compárate con cualquier país. Hoy lo que pasa en Argentina no pasa en ningún lado. De que le prohibimos a la gente entrar al país, de que tenemos reducida la frecuencia al mínimo, que casi transforma en inviable la actividad aerocomercial en Argentina. Eso no está bueno. Cuando vos mirás cómo se ha manejado el mercado del contado con liquidación la semana pasada y los saltos que eso genera en el dólar, eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces nosotros, está bien que desarrollemos nuestro pensamiento. Yo coincido en el aspecto de que nosotros tenemos que creérnosla un poco más. Y si nosotros no nos creemos que nosotros podemos hacerlo, que somos capaces, como hizo el presidente de Walla, y fue a pedir financiamiento en el mundo y le dieron 350 millones de dólares, y hoy esa empresa que hace 15 días se pudo fondear así está compitiendo a primer nivel con la fintech de todo el mundo. Si nosotros no hacemos más de eso, si no tenemos más Mateo Salvato trabajando por el futuro y diciéndole a los jóvenes quédense acá, y al contrario, estamos diciendo vamos a cerrarnos, vamos a cerrar el dólar, vamos a cerrar los vuelos, vamos a cerrar no sé qué, vamos a terminar como Corea del Norte. Y no quiero ser dramático, pero los países que se han aislado tienen ese resultado. Nosotros tenemos que integrarnos al mundo de manera inteligente y apostar al Mercosur y apostar a la Organización de los Estados Americanos, ir por lo local. Yo creo que si nosotros trabajamos más sobre eso, y uno por ahí lo habla con dirigentes de países de Europa, por ejemplo, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, y te dicen, apuesten al Mercosur. Tienen todo por hacer ahí, tienen un mercado espectacular, Brasil, Uruguay, Paraguay, agreguen a Chile, agreguen a Perú, agreguen a Bolivia, agreguen a Colombia. Todo lo que se puede hacer en el cono sur y crecer, integrándose de manera inteligente, pero no cerrando las puertas, no cerrando los puentes, no cerrando el buque bus y cerrando Ezeiza y que nadie entre y... Porque después, aparte, los mensajes son tan contradictorios que vos decís, al final, ¿en qué quedamos? ¿Le vamos a regalar 100.000 pasajes de aerolínea a los extranjeros para que visiten la Argentina? Y tenemos familiares nuestros que están en Europa esperando a ver cuándo pueden volver porque les cancelaron los vuelos. No se entienden algunos mensajes. Y yo quiero que trabajemos pensando en la Argentina del 2100, en la Argentina del 2200, en la Argentina del 2300, no en la Argentina de 1810. Porque a veces parece eso, ¿no? Que nos quedamos como 200 años atrasados. Bueno, llega el mensaje de todos lados, ¿no? Para guardar y repartir por todos lados. Pero llegan muchos mensajes, y esto no es de hoy, sino de siempre, del tema de la seguridad en Concordia. Uh-huh. Ya vamos a volver a esto porque vamos a hablar del escenario electoral también. Uh-huh. Son representantes y casi referentes de espacios políticos en Concordia. Pero que preguntan puntualmente qué postura tienen con respecto a la inseguridad en la ciudad de Concordia. A vos, ahí. Sí, bueno, yo soy... Era igual, Felipe, uh-huh. Para vos la misma... Mira, la inseguridad en Concordia es una realidad. Hay diferentes formas de analizarlo, uh-huh. desde qué genera la inseguridad. Yo creo que es hasta un tema... bueno, lo hemos charlado la otra uh-huh. vez. Sí, creo sí, sí. que también termina siendo hasta una especie de contracultura, digamos, ante un... una sociedad que propugna el consumo y que el que consume es exitoso, y por ende hay gran parte de la población que no tiene esa capacidad de consumo que tienen y que muchas veces se enfrenta, repito, esto es muy difícil también hablar, y yo te lo digo como víctima de la inseguridad, porque cuando a vos entran a tu casa, te roban, violentan toda tu familia y te acostás a dormir y pensás, mirá, no sé si hay alguien en el patio, y te despertás capaz 4 de la mañana prendés las luces y decís... Realmente es una realidad, afecta, y muchos de los concejales hemos sido víctimas de la inseguridad. Ahora, preguntarse qué es lo que genera la inseguridad, qué es lo que lleva a una persona a decir, mirá, voy a arriesgar mi vida, como me pasó a mí, digamos, que un un menor ingresa a mi garage, me revienta el portón y me roba la bicicleta. Pues, ¿qué es lo que lleva a un pibe de 17 años a hacer eso? ¿Cuán destruido? Porque si yo no tengo armas, ¿no? Pero si hubiese tenido un arma, iba. Y no, yo no. Pero bueno, ponele que otra persona no, iba. Está latente. Lo que quiero hacer de figurar es decir, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer eso y arriesgar su vida por un bien material? Yo creo que eso habla de una destrucción, en principio, de la persona. Ahora, ¿qué lleva de qué hablamos de cuando está destruida la persona moralmente y también físicamente por las consecuencias de la droga o tal? Yo creo que esta sociedad, en principio, está plasmada en eso, ¿no? O los paradigmas de esta sociedad, de decir, yo llego a tales niveles de consumo y sin... O sea, porque puedo adquirir bienes, porque puedo generar y también, ¿no? Puedo tener este celular este sistema de una u otra forma me plantea que teniendo este celular puedo ser feliz o teniendo este vehículo puedo ser feliz porque puedo mostrárselo al resto y decir, miren, tengo más bienes materiales, soy feliz. Creo que eso genera otra, por eso digo contracultura, esto no lo digo yo, ¿no? Es un análisis por ahí, de muchas personas que no pueden alcanzar esos bienes. Entonces, buscan hasta medios alternativos para llegar a esos bienes. Ahora, hay una... Esto sería la delincuencia juvenil y demás, ¿no? Hay una legitimación. Cuando yo analizaba a las personas que me habían delinquido a mí y veía, ¿no? Desde lo mínimo, es decir, las relaciones con una pareja, ellos posteaban fotos de la verdadera mujer es aquella que te acompaña en las malas. Y había la foto era una persona encarcelada y la mujer como sosteniendo. Yo digo, pero ¿en qué momento? O sea, yo no me la imagino a mi esposa diciendo, vos vas a ser buena cuando vos me acompañes a la cárcel, si no vas a ser... Entonces yo digo, claro, son otros valores, son otras... Otra ideología. Otra cultura que se ha creado. Yo creo que en principio hay que tratar de ver cómo generamos o cómo subsanamos las heridas que generan muchas veces las asimetrías y tratar de decir, mirá, terminar con eso, ¿no? Decir, mirá, me parece que si vos ponés en riesgo tu vida o si vos físicamente te destruís con la droga o si... Y ahí creo que entra... entre multiplicidad de causas, creo que la educación tiene un rol fundamental. Creo que tenemos que ponerlo ahí tipo con los bisturí y decir, che, ¿la escuela incluye a todos o no? Si la educación es en principio una especie de igualadora porque nos da las herramientas para poder... insertarnos en la sociedad. La escuela, igual a todos, los sistemas educativos, ¿están preparados para contener una persona que está destruida? Hemos hablado del tema de abuso de menores, la cantidad que hay aquí en la ciudad. ¿El sistema del Estado está preparado para tomar esos chicos, los niños, digamos, que los destruye, digamos, incluso en el núcleo intrafamiliar? ¿Está preparado? Y si no está preparado, ¿cómo hacemos? Y si hay una desigualdad en un barrio donde un pibe crece con las patitas en piso de tierra y no sabe ni siquiera lo que es una ducha con agua caliente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para decirle, mirá, flaco, vos que viviste todo ese nivel de pobreza y violencia desde chico, que viste que tus viejos se deslomaban en el Citru, Y así todo, deslomándose los dos y vos siendo víctima de muchas cosas, ¿cómo hago yo para decirte, no, vos no me robes? Vos tenés que ser educado, porque si vos me robás, yo te mato. Entonces, en concreto esto, ¿no? De decir, sí, la inseguridad tiene multiplicidad de causas. Entre eso yo creo que es parte de una visión de decir, tenemos una sociedad fragmentada, tenemos una especie de dos culturas con dos, con una totalmente siendo víctima de la otra. Creo que en cierto punto tenemos que tratar de buscar la forma de homogeneizar y de nutrir de valores a la sociedad para que eso no vuelva a suceder. Y bueno, y volviendo, por eso Perón en el 73 decía eso, imagínate, cuando él habla de, antes de asumir el gobierno, decía, la delincuencia que más molesta es la juvenil, esa, pero la real son la de los de arriba, son los que se afanan, él hablaba de 300 millones de dólares. Entonces, esa es la que tenemos que atender, porque esa genera estas consecuencias en la sociedad. Entonces, miremos allá, pero por mientras... Sí, acá, pero bueno, dice, para avanzar en la inseguridad, dice, hay que volcar recursos de la provincia, de Nación y municipal también, dice, un mensaje, ¿no? Igualmente sí. Dice, está bueno el mensaje que da Gallo. Dice. Pero bueno, y en concreto, obviamente que mientras nosotros restauramos o recreamos ese hombre o tratamos de nutrir y demás, creo que obviamente hay que tomar medidas de prevención, porque si no, mirá, ahí están yendo los pibes a la escuela, pero... En eso se ha avanzado, creo que bastante. Ahora, en el último consejo, en la reunión del Comité de Consejo de Seguridad, se está viendo de ampliar la cantidad de cámaras en la ciudad. Y bueno, hay un montón más de medidas. Hemos tenido una reunión con la ministra Romero y las demás fuerzas policiales, donde se habló del sistema penitenciario, se habló, bueno, de estos casos de abuso contra niños, se habló también del botón antipánico y bueno, de dotar a la ciudad de más policías y etcétera, etcétera. Pero me parece que mientras tal vez... Sí, yo creo que lo preventivo es fundamental. Vamos preparando, digamos, o por lo menos tener una visión, che, por lo menos un diagnóstico de por qué se produce eso, de por qué, te repito, por qué una persona pone en riesgo su vida por un bien material. Ya ahí partí de la base de que es una... O sea, ninguno creo que lo que está en la mesa diría, por una bicicleta voy a perder mi vida. Ahora, ¿por qué hay gente que sí? Felipe, lo mismo. Sí, yo creo que el primer paso es reconocer el problema. Nosotros pasamos de una época donde había funcionarios que decían que la inseguridad era una sensación. Y tenemos una ministra de Seguridad de la Nación que lamentablemente deja mucho que desear. Del otro lado lo tenía Sergio Berni. Es muy raro, ¿no? Porque él es... también un funcionario del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, trabaja por órdenes de Kicillof. Yo creo que si Kicillof no estuviese de acuerdo con lo que él dice, no estaría más de ministro, que dice algo totalmente distinto. Y yo por ahí en eso reconozco que haya figuras como él que digan las cosas tal y como son. Y hay que decir, acá hay un problema, en la Argentina hay inseguridad. Hay países donde no la hay, Alemania por ejemplo, y tengo un amigo que vivió en Múnich mucho tiempo y me decía, Feli, vos no sabés lo que es vivir tranquilo, que vos salgas a cualquier hora de tu casa y que sepas que no te va a pasar nada. Que si dejas la puerta abierta un día de la casa porque te lo olvidaste, porque dices, sabes que nadie va a entrar, que la ventana está abierta, que no necesitas reja. Eso nosotros hace mucho tiempo que no lo sabemos, más en ciudades como Concordia. Por ahí en algún lugar del interior, un pueblito rural, puede ser que haya alguna comunidad que todavía se respete, pero en ciudades como la nuestra hace muchísimos años que está este problema. Y hay que decir, acá hay un problema y hay que resolverlo. Hay causas de fondo, yo coincido, pero también hay efectos y sobre los efectos hay que trabajar en el mientras tanto. Porque te puede llevar 20 años, 25 años, 30 años, dos generaciones poder resolver lo otro. ¿Es lo ideal? Por supuesto que es lo ideal. Si vos me preguntás a mí, es lo ideal. Pero en el medio hay gente que se está muriendo por 100 pesos. Hay un remisero que mataron hace poco y que fue uno de los hechos que movilizó a la ciudadanía para robarle recaudación. Hay un alumno mío de Capuchinos, Lucas Coquet, que lo apuñalaron para robarle la bicicleta en la costanera. Entonces está bien que pensemos en el fondo y eso habla de la madurez que necesita la dirigencia para tratar los problemas, pero en el medio hay que resolver lo otro. Y yo creo que ahí hay diferentes responsabilidades. La municipalidad, por el ámbito en el que ejerce, tiene que contribuir, tiene que acompañar, tiene que apoyar, pero obviamente no es la que toma la decisión, no es nuestra competencia. Nosotros podemos acompañar, podemos poner cámaras, como de hecho se ha propuesto, podemos poner retenes, podemos acompañar con personal de tránsito, podemos hacer campañas de información, podemos dotar de recursos económicos para hacer capacitaciones, para hacer operativos. Ahora, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, tiene que tomar una decisión con relación a la policía, darles la autoridad que necesitan, darles los recursos que necesitan y acompañarlos en ese proceso, y la justicia tiene una gran responsabilidad en esto. Y acá, un mensaje que no va a ser para la política, que va a ser para los jueces, y sobre todo para los jueces que leen tanto a Zaffaroni, que están convencidos de que el problema acá es de garantías. No, no es un problema de garantías, señores, es un problema de los derechos de las víctimas que a nadie le importan. Porque no puede ser que los jueces, en velar por las garantías del reo, permitan que un tipo que violó se da la media vuelta y sale por atrás. Y que así después va y viola de vuelta. Porque encima el problema es que hoy el sistema penitenciario, sobre todas las cosas, es una universidad de delincuentes. No están para resociabilizar y para enseñar a reinsertarse en la sociedad. Que Amado Boudou haya hecho un curso de ukulele o no sé qué, es una excepción. Más allá de lo chistoso y todo, que si no hubiera sido Amado Boudou y no hubiera sido para reducirle la pena, me parece fantástico. Me parece bárbaro que un tipo dentro del penal aprenda a tocar la guitarra, que haga una carrera universitaria, que haga un curso de chapa y pintura, que aprenda de carpintería o de panadería. Eso está perfecto, porque el tipo que entra a la cárcel va a cumplir su pena en algún momento y va a volver a salir, salvo que tenga una pena de prisión perpetua, y aún así en algún momento va a salir porque no existe una extensión sine die de las penas, salvo Rodrigo Puch. Siempre van a salir. El problema es qué pasa cuando salen. Si vos le fomentaste el odio y el resentimiento al tipo, realmente lo formaste. Entonces hoy lo que se ve es que el sistema penitenciario es una escuela de delincuentes. Salen más delincuentes de lo que están. ¿Por qué entró un gurí de 16 años que robó una manzana y estuvo un año ahí adentro, 6 meses ahí adentro, y se encontró con tipos que son asesinos, que son ladrones profesionales, y lo capacitan, es al revés, lo capacitan en delincuencia, y cada día peor? Si nosotros no vemos esas cosas y seguimos creyendo en reducir las penas, en la condenación condicional, en la libertad condicional a mansalva, como si nada fuese, sin pensar realmente lo que pasa y sin controlar, sin que haya tobilleras electrónicas, sin que se verifiquen las presiones domiciliarias. Entonces, ahí es donde está el problema. Insisto, eso es un problema de la justicia. Y nosotros, desde nuestro lugar, no podemos interferir en las decisiones de la justicia, pero los jueces tienen que tener un llamado a atención. Y la sociedad también tiene que seguir pensando día a día cuando hace una marcha que también la justicia es responsable, y por eso me encanta cuando las movilizaciones muchas veces son a tribunales. Es reclamarle al Poder Judicial. Y sé de fiscales que trabajan muy bien. Y con algunos he compartido en diversos momentos charlas, café, conversaciones, y sé el trabajo que hacen. Y después van y los jueces hacen cualquier cosa. Entonces el fiscal se expone, el fiscal está amenazado por ahí por hacer su trabajo. Los policías le ponen el pecho a las balas literalmente sin chaleco, sin balas dentro de la pistola, por si les pasa algo. Salen con la pistola descargada, salen sin nafta en los patrulleros, y después los jueces hacen cualquier cosa. Y después no hay decisión política de avanzar en estos temas. Al contrario, parece que la decisión es liberar todo. A mí eso es lo que me preocupa, y yo creo que el mensaje va por ahí. Hay abundar en esto, ¿no? Yo creo que, si bien he hablado por ahí de un sector de la sociedad, tampoco hay que revictimizar por ahí o decir que los delincuentes provienen de los barrios más vulnerables. Insisto en esto, ¿no? Creo que lo que genera la desigualdad que hay, lo que genera son los delitos de guantes blancos, las evasiones fiscales. Uno, si se pone a pensar, como decía Alcira Argumedo, ¿no es cierto? Desde la hidrovía se están afanando 30 mil millones de dólares. Y vos decís, y claro, si vos me pones esos 30 mil millones de dólares acá y decimos, mirá, hermano, vamos a generar escuela por todos lados, vamos a generar programas inclusivos, emprendedores, vamos a mejorar el sistema penitenciario. Creo que también es un poco tomar el toro por las astas, ¿no? Una cosita agregar a eso, la corrupción. Uh-huh. Cuando vos ves lo que dice Juan Domingo sobre el delito de guante blanco, tenés que poner la lupa también sobre la corrupción. Porque la corrupción es la excusa que mucha gente encuentra después, y si los políticos son todos chorros, ¿quién se va a preocupar por una manzana? Entonces, primero, ¿quiénes son los chorros? Yo no creo que sean todos chorros. No creo que todo el gobierno oficialista sea chorro, no. Hubo delincuentes, sí, Amado Boudou, Milagro Sala, Delía, Devido, tienen condenas. Entonces, que caiga la responsabilidad Allende, que caiga la responsabilidad sobre esos tipos, y que también el oficialismo salga a desmarcarse. Si nosotros con esa gente, yo creo que cuando venga una persona bien, yo no tengo nada que ver con esa gente. Pero que no hagamos una defensa, porque hay gente que dice, ah, no, Boudou es un mártir. No, no es un mártir, es un chorro. Es un chorro y está condenado. Y decirlo, porque si no, banalizamos y es todo lo mismo y no es así. Bueno, en este escenario ahora seguimos un poquito más, igual se nos pasó la hora de impresionante. Sí, yo. Así estamos atravesados por un escenario electoral. Se está marcando mucho el juego este de decir, estamos ante dos modelos de país. Ustedes representan, obviamente, a los espacios que hoy están en pugna. ¿Qué les decimos? Porque en el medio está la gente. Hay un grado de desinterés en esto. No sé si por cansancio de la gente, sumarle la pandemia, lo que ustedes quieran. ¿Cómo empezamos a explicar esto, no? Esto es decir, los dos modelos de país. Acá poner impresionante la cantidad de mensajes que llegan marcando un lado y del otro. Y son, ante un mismo tema, dos posturas totalmente diferentes. Entonces yo voy a decir, acá hay dos modelos, por lo menos dos posturas. ¿Cómo analizamos esto? Te hablan de lo económico, te hablan de lo sanitario, te hablan de la seguridad misma. ¿Cómo avanzamos? De la justicia, obviamente, un montón. Lo primero que el otro día, hablando ahí con un militante, dijo, me dice, no, porque ustedes tal cosa, como que nos responsabilizaba de la cuestión política. Y yo le, medio caliente, le digo, ¿no? Lo que pasa es que ustedes son parte de una generación que fracasó, porque yo estaba, si querés, me hago cargo de todo lo que está sucediendo en el país. Pero yo creo que venimos de una generación que, por multiplicidad de causas, desde dictadura, desde cómo se dejaron engañar muchas veces mientras el menemismo rifaba el país, ellos, compré en Miami esto, de no tener una conciencia nacional, de no plantarse, tal vez como la excepción, no sé, cuando iban a privatizar la represa, que lo hemos visto en el Consejo Deliberante, decir, mira, hubo un grupo de concejales que le dijo, no, Menem, pará, no me va a privatizar la represa con todo, inundaste una población de... Pero bueno, en concreto, creo que nosotros somos una generación que dice, bueno, muchachos, se pasaron peleando 30 años y no resolvieron nada. Al contrario, mirá lo que nos dejan, che, mirá, hay algunos gurises que se están yendo del país, está... Creo que un poco esto, ¿no? Hacer un diagnóstico, de decir, venimos de muchas generaciones frustradas, cansadas, y decir, no, mirá, la política no soluciona nada, hay gente que discute de tal y tal y que pelea por tener razón, tal vez a sabiendas que no tiene razón, y no soluciona nada. Pero bueno, en concreto creo que sí, que existe una especie de grieta. Y creo que hay dos ideologías imperantes o dos modelos de país, como lo quieras decir, digamos. Yo lo digo a esto porque está instalado hasta por los propios candidatos, por eso sí. Yo les pregunto creo, esto y creo les que quiero, también muchas veces les quiero sumar a la pregunta, Domingo, para que lo sume después, obviamente lo mismo para Felipe. ¿Qué rol le damos a estas elecciones justamente por esto, no? Porque Felipe marcó muchas cuestiones del gobierno nacional y que tienen que ver con que se van a poner en juego cuestiones del Congreso, ¿no? Entonces me gustaría también que le sumes eso. Sí, sí. Bueno, y ahí va la respuesta a la pregunta que yo por ahí hice toda una introducción. Pero bueno, en concreto creo que en esto de decir los argentinos tenemos que elegir, creo que hay una opción clara de decir, mirá, yo no respondo a intereses minoritarios, no respondo a intereses de tal vez de los vendepatria o de los que endeudaron el país o de esa suerte de elite que está o del poder real, digamos, que tiene negocios en la especulación financiera, en las energéticas y tal, sino respondo a otro tipo de país que intentamos con nuestros errores y aciertos abrazar a toda la población. Creo que en eso se enrola el frente de todos, repito, con errores, aciertos, tal vez por ahí teniendo que tragarse algunos sapos. Pero bueno, creo que también eso deja entrever, y yo siempre sostengo esto, ¿no? Que la ideología política es lo que determina lo que hace uno. Es decir, yo veía, por ejemplo, en la entrevista que hizo Rogelio Frigerio, donde él decía, yo no quiero hablar de ideología, yo quiero hablar casi del sentido común. Hay que dar trabajo, hay que dar educación y hay que dar tranquilidad, por decirte algo. Y vos decís, espectacular el flaco que te asesoró en marketing, porque estás hasta diciendo tal vez lo que la gente quiere escuchar. Pero en concreto, esto, ¿no? Detrás hay que, en cierto punto, sacar la máscara y decir, che, pero ¿qué ideología tenés? porque la ideología es lo que determina la ética, digamos, lo que vas a hacer, son tus principios y valores. Y creo que los dos modelos de país, sin duda, que se ven, a pesar de la pandemia y todo, se ven a claras luces en lo que va de Alberto Fernández y en lo que fue Macri. Es decir, de un modelo especulativo, financiero, que sí, que cerró 30.000 pymes, que le metió un tarifazo del tal y tal y tal por ciento para asegurarle negocio a su... a sus amigos, centrales eólicas, que hoy están todos siendo investigados. El sistema financiero, con las LELIC, las LEVAC, las tal, que se llenó de guita, y una población que realmente se tuvo que también, sin pandemia, ¿no? Sin con cierre de negocios, con tal vez como el abuelito en Mar del Plata que se suicidó, digamos, por viendo todas las afectaciones en su jubilación y ante la impotencia de un Estado que... Bueno, el otro día también había un empresario que decía, mirá, yo llamo para hablar, yo empleo, dice, 1.800 personas, yo llamo a la secretaría y me atiende alguien, antes no me atendía nadie. Y otra forma de hacer política, digamos, de decir, che, ¿cómo hacemos para que empiece a girar esto, ¿no es cierto? Con la obra pública, yo creo que hoy... Y Enrique Cresto... Creo que es la manifestación concreta de eso. En OSA, 11 obras en ejecución, más de 1.500 programadas. O sea, es decir, creo que también tenemos que evaluar a estos dos modelos de país con sus referentes. Un tipo que te dice, o que está con una máscara sonriéndote, diciéndote, mirá qué buena onda que soy, estoy de viaje, ¿qué le gusta más, AC/DC o Los Palmera? O un tipo que te dice, mirá hermano, yo de 11 obras hice, la llevé a 1.500, evalúame. ¿Entendés? Entonces, digo, y yo creo que la obra pública es dinamizador, porque yo le genero, o sea, Doronzoro que tenía 7.000 trabajadores, hoy tiene 14.000, y esos 14.000 a su vez van y compran en el comercio e inyectan dinero. No la estoy usando para que, no sé... qué sé yo, el Santander tenga ganancias a nivel mundial en dólares, digamos, y tenga la población empobrecida. Pero creo, sin duda, que se puede ahondar más en esto. Seguro. Y siempre que, de hecho, Leopoldo Marechal tenía una muy linda frase esa, ¿no? Que decía, las dos Argentinas. Pero bueno, vamos. Bueno, Felipe, también, en función del tiempo, pero obviamente quiero que también me analices esto. Yo creo que esta lección primero nos está mostrando a una sociedad argentina absolutamente desencantada por la política en general. Eso yo creo que lo dicen todas las encuestas. Cualquier diario nacional que leas hoy te habla de eso, del problema de las encuestadoras para definir el escenario, porque hay mucho voto por debajo que no se sabe qué va a pasar. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque la agenda de la dirigencia política va por un camino y los problemas de la gente van por otro. Yo trato... Y hago mucho esfuerzo en esto, ¿no? De no separarme de lo que piensa el ciudadano común. Tengo la suerte de poder ver a mis amigos una vez a la semana, dos veces a la semana, de pasar un rato con ellos por ahí, hablar de otras cosas, tratar de no hablar de política y escuchar qué le preocupa a alguien de mi edad y cómo ve las cosas. Y insisto en esto sin que trate de pesar mi idea sobre la de los demás. Y de eso llevarme un resultado. De sentarme con mi abuela, que tiene 78 años, con mi abuelo, que tiene 84, que vivieron distintos momentos, y ver qué visión tienen. Y cuando vos haces ese ejercicio y lo practicás a diario, te das cuenta que muchas veces nosotros estamos discutiendo cosas que a la gente no le importa. Y nos hacemos un mundo, y hacemos unos discursos re lindos, y nos pasamos media hora, una hora, peleando en el recinto por cosas que a la gente no le importa. Entonces, ese es el gran objetivo de esta lección y es la forma en que uno tenga de encararlo. Yo estoy convencido que Rogelio Frigerio hoy está haciendo un esfuerzo por eso. Alguno lo va a criticar porque haga una lista de Spotify, seguro que sí. No todo el mundo le va a gustar lo que vos haces. Pero lo que está diciendo Rogelio Frigerio es, hay un grupo de jóvenes al que nadie escucha. Y yo lo que le estoy diciendo a esos jóvenes es que por lo menos se tomen el trabajo de hacer una lista colaborativa conmigo. Quiero ver qué música escuchan. Si le gustan Los Palmeras, o le gusta AC/DC, si le gustan Rolling Stones, o le gusta Calle 13, no sé. Yo creo que va por ese lado, escuchar al chico que hoy tiene 16 años, 17 años, 19 años, que está terminando la escuela, empezando la facultad, y decir, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué necesitas? Y te vas a encontrar con muchos chicos que dicen, no tengo ni idea qué voy a hacer de mi vida. Y esos son nuestros futuros. Y si nosotros no entendemos que la Argentina necesita de ellos para seguir adelante y para salir adelante, porque es un poco de todo, ¿no? Es ver cómo hacemos para encauzar lo que ya tenemos, porque yo no creo que haya que destruir todo. Hay una lógica en la política por ahí que el que viene rompe todo. No, no tenés que romper todo, sino nunca vamos a tener política de Estado. Pero a su vez, ¿cómo hacemos para salir adelante? ¿Qué necesitamos como argentinos para transformarnos? Y yo creo que necesitamos tecnología, necesitamos educación, necesitamos desarrollo científico, y necesitamos que para eso el Estado, en vez de ser una carga, que hoy es una carga, hoy lo que se paga de impuestos es una monstruosidad, para lo bajo del nivel de los servicios, el Estado tiene que apoyarte, te tiene que incentivar, no te tienen que matar impuestos, porque al final parece un castigo. El tipo que invierte, se esfuerza y se mata trabajando, lo vamos a castigar y vamos a usar todos los fondos para mantener una estructura absolutamente que parece un elefante, ¿no? Vetusta, que no nos aporta y no nos genera riqueza. Y en el medio aparecen ideas que yo creo que son las preocupantes, que van por sobre la libertad, por sobre el mérito. Hay algo de denostar el mérito, de decir el que hace mérito está mal porque es egoísta, individualista y piensa en sí mismo. No, el que hace mérito hay que premiarlo. Hay que decirle, loco, si vos estudiaste, si vos sos el abanderado, si vos tenés buen promedio, si a vos te interesa salir adelante, tenemos que apremiarte, tenemos que dar una beca, te tenemos que ayudar a que sigas para adelante. ¿Por qué te vamos a castigar? No está mal ser exitoso. Hay mucha gente que es exitosa y es solidaria y ayuda a los otros. Lo que estará mal entonces es el que es egoísta, el que piensa en salvarse a sí mismo y le importa tres carajos el resto. Pero es un tema de valores, ¿no? Los valores que tenemos como sociedad. Pero yo conozco mucha gente que le va bien en la vida y ayuda a los demás y cree que este país tiene futuro y puede salir adelante. Entonces ayudémoslo. No lo castiguemos. Y un poco eso, ¿no? Ir hacia un Estado que acompañe, un Estado más chico, que entienda que no podemos mantener una estructura de secretario, esto, mate, café, no sé qué, 300 toner. Eso, ¿qué genera eso? Burocracia, genera un exceso de reglamentación, genera que la gente no tenga ganas de registrar su empresa, entonces hay tanto en la economía en negro, y es un problema que no terminamos de entenderlo, parece, ¿no? ¿Por qué la gente está en negro? Y porque el Estado no te ayuda a que vos te registres, al contrario, tenés que hacer 300.000 trámites para registrar un kiosco. Entonces, si nosotros no vamos a eso, no vamos a un sistema de crédito, a que la gente pueda acceder a su casa, y lo digo yo, tengo 28 años, hoy es imposible para mí acceder a una casa propia. Si no atendemos esos problemas, evidentemente la política está discutiendo algo que a la gente no le importa. Ahí está, ¿eh? Ahí cerramos. Sí, porque se nos fue. Sí, yo creo que muchas veces pasa lo que comentaba Felipe, esto del microclima, yo digo que muchas veces los políticos estamos como en una especie de estadio de fútbol, de bla, bla, bla, que gana aquel, y afuera hay toda una ciudad que está circulando que ni le interesa el partido de fútbol. Creo que, te repito, creo que el camino un poco es, sí, que haya diferencias ideológicas, que haya, que expongamos las mismas y con eso tal vez en un diálogo generar algo que unifique a los argentinos. Y por último eso, yo creo que tampoco hay que responsabilizar, sin duda que el Estado tiene que mejorar, sin duda que los trámites tiene que ser ágil, creo que eso ya lo está pidiendo la sociedad, pero me parece que también hay que tener una mirada más amplia. Yo creo, si uno ve la cantidad de evasión fiscal que hay, la cantidad que el que cumple la ley y las normas pasa a ser un tonto en una sociedad totalmente que no está acostumbrada a que la regulen, que no está acostumbrada a cumplir las normas, que no está y que incluso no cumplir una norma muchas veces es aplaudido, diciendo, mirá, este tipo tiene todos los empleados negros y se fue a Miami, ¡qué genio! Como que no tiene ese juzgamiento de decir, mirá, este tipo está evadiendo, tiene montado una financiera ilegal y están destruyendo a un montón de gente con tasas que... creo que necesitamos un cambio de valores y demás. Pero bueno, eso es mucho más profundo. Felipe, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Genial. Gracias, Juan. Brillante, che. Bueno, millones de mensajes llegaron. Tío, quiero decir que para a favor y en contra para los dos, para que guarden y tengan, ¿eh? Le apuntaron a los dos, sí, sí, y a los candidatos de los dos, ¿eh? Así que, bueno, buenísimo. Pablito, nos acomodamos, música, nos recontrapasamos. Pero bueno, quédese porque viene Nadia Burgo, ¿eh? ¿Qué dice? Le voy a decir lo que dijeron ustedes, a ver qué opinión tiene Nadia Burgo. Todo tuyo, Pablito.